Welcome to the Carnival of Circus Freaks. Es de noche. La sombra ha caído. Todo es negro. Clausen Hernández. Al aire. Hexen. El libro negro. Jueves 23 horas. Reactor 105. Es tiempo. Es jueves de Hexen y el día de hoy arrancamos un poco diferente, sin lectura, porque casi estas dos horas estaremos leyendo. Entonces, de primera instancia, queríamos dar la bienvenida a todos los que estén acompañándonos el día de hoy. Detrás del espejo se encuentra nuestro custodiador oficial, nuestro ratón mágico George. Se queda una horita con nosotros hasta las 12 en punto de la noche. Nosotros estaremos con ustedes hasta la 1 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen. Ya están abiertas las vías de comunicación. Es el Facebook, diagonal Clausen.Hernández. Dándole a like o me gusta. El Twitter, arroba Clausen, CLAUZZN. Nuestra página, http://clausen.org. Lo bueno de Base Varsovia es que podemos arreglar todo antes de empezar el programa. Entonces, generalmente, cuando abrimos el micrófono, ya están abiertas las vías de comunicación. Un saludo a Rugerio, que dudo que nos esté escuchando. Nosotros, con gusto, nos íbamos para allá, Siempre es interesante escuchar su programa y nos hace recordar muchos sitios europeos, y creo que siempre ese es de los detalles que más nos gusta cuando se pone a platicar de distintos pasajes que quizá uno de repente logra imaginar o logra recordar o logra añorar para en algún momento visitarlos. Entonces, ya estamos preparados. El día de hoy, como lo mencionamos en la mañana vía Twitter, Facebook y la página, estaríamos leyendo algunos prólogos. Ahorita vamos a platicar un poquito de esto y los estaremos aderezando, los estaremos ilustrando con música nueva o música que ha quedado un poquito en el tintero a lo largo de estos meses. Ha habido varias cosas, entonces siempre tratamos de ir equilibrando lo que es Hexen los jueves, ya sea con música nueva. En particular, es un porcentaje muy fuerte de este programa. El jueves pasado fueron puros clásicos, puros clásicos. No estuvimos por acá físicamente, pero dejamos una buena selección de clásicos y estuvimos en turno especial el viernes en la mañana. ¿Cómo nos cuesta trabajo? Mil gracias a todos los que nos acompañaron ese viernes de 9 a 11. En la producción de ese programa estuvo David Prado. Nos gusta presentar canciones que no estamos acostumbrados a presentar. Entonces, lo disfrutamos muchísimo y muchas personas nos acompañaron en ese horario. Se vuelve un poquito difícil, para serles honesto, es en viernes. Y también no queremos dejar tantas veces grabado Hexen. Sin embargo, trataremos de irnos dando nuestras escapadas, no únicamente en los clásicos, sino cuando nos inviten o cuando nos pidan tener algún turno especial. Aunque viernes se complica. El viernes pasado fue desastroso para nosotros, casi 24 horas despiertas. Fue muy duro, se vuelve complicado, pero de vez en cuando intentaremos hacer esas visitas aquí diurnas a la estación. Siempre lo disfrutamos muchísimo, y sobre todo también disfrutamos presentar música que igual no estamos tan habituados a presentar actualmente, porque claro, nuestra participación dentro de esta estación es en un programa especializado, entonces siempre se pueden descubrir nuevas cosas o proponer nuevas cosas, porque a pesar de que esto es lo nuestro, siempre hemos estado también al pendiente de distintas tendencias musicales, aunque no las programemos directamente aquí en Hexen. Entonces, el día de hoy, pues básicamente va a ser música que no hemos puesto del 2014 y lo que se acumule. Por ahí también traemos algunos remixes, pero vamos a ver qué nos da tiempo. Una que ya desde hace programas y programas queríamos poner, que dieron en descarga gratuita y que desgraciadamente no habíamos podido estrenar aquí en Hexen. El nuevo sencillo de Slayer, todavía no hay nuevo disco, sino que este sencillo lo dieron gratis, se hace llamar Implode. So is it just me or everyone can see the world drowning in world center to the ultimate end. Mankind constantly parading its flaws, tangling the strains of the orthodox laws. Like a firestorm raging out of control, ignorance of all has taken its toll. It seems that flame is your personal hell. Dish it up to anyone but never yourself. De caos y de movimiento para arrancar noche. Implode, el grupo es, claro está, Slayer. Nuevo sencillo, todavía no hay nueva producción, hay mucho movimiento alrededor de Slayer, muchos cambios dentro de Slayer mismo, que fueron retrasando el que terminaran de grabar y que ya se ubicara una fecha específica para lanzar una nueva producción. Como lo platicamos en su momento, la muerte del guitarrista Jeff Hanneman pues fue algo vital para que también todo se empezara a retrasar, y posteriormente también un pleito ahí con Dave Lombardo. Entonces todavía no hay fecha, firman con una nueva disquera, va a ser el primer disco que sacan con la Nuclear Blast, está en terreno un poco más conocido y familiar. Entonces todavía no fijan exactamente cuándo saldrá un nuevo disco, lo ubican para el 2015, ya será de los que tendremos para el próximo año. Sin embargo, en abril dieron gratis esta canción, nada más uno se tenía que suscribir a el newsletter, a la base de datos de la página de Slayer, y ya te lo daban. No sé si siga activo, por ahí ahorita lo investigamos, pero sí fue de descarga gratuita. La canción se llama Implode y por lo menos es una muestra de cómo está sonando Slayer en el 2014 y seguramente cómo sonará en el 2015 ya con un nuevo lanzamiento. Les comentábamos que el día de hoy decidimos, ya que el programa pasado nos reclamaban, el antepasado, más bien nos reclamaban, que hace mucho que no hacíamos un programa de lecturas. Entonces, siempre hay pretextos para tomar algún libro y leer. Y si hay algo que creo que lo hemos enfatizado mucho en este programa, una de las cosas que más disfrutamos es leer los prólogos de los libros, sobre todo cuando son prólogos buenos, no cuando se dedican únicamente a ensalzar a un escritor. sino que te dan un vistazo general de lo que tratará el libro, o te dan una semblanza de el motivo por el cual se recopilaron determinados escritos, si estamos hablando de algún libro de ensayos o de algún libro de cuentos, y o si es algo de historia. Entonces, cuando uno se logra topar con prólogos buenos, creo que es de las cosas que más te nutren, porque independientemente de que leas el libro, ya con el prólogo uno está aprendiendo algo, o uno está recordando algo, o uno está teniendo el resumen de una determinada época, de un determinado género, o de un determinado tema que se esté tratando. Entonces, vamos tratando de escoger algunos prólogos y a lo largo de todos estos años, creo que hemos leído muchos, aunque nunca lo hemos mencionado como tal, sino que escogemos un libro, leemos el prólogo, leemos fragmentos, o escogemos un tema y seleccionamos varios libros. Y el día de hoy dijimos, es bueno ir haciendo programas de puro prólogo. Seríamos felices si encontrábamos muchos libros que únicamente ubicaran los prólogos de determinados libros. Hay varios libros, pero por decirlo, los prólogos que escribió Cortázar, digo, estoy inventando, hay ese tipo de recopilaciones que cuando las vemos siempre estamos a la casa de ellos, porque a partir de ahí se te antojan los libros. Entonces, nuestra idea el día de hoy es leer dos, ojalá que nos dé tiempo, y aderezarlo con determinada música, en particular nueva. En el primer caso vamos a leer el prólogo de un libro que es una antología de cuentos policíacos y de misterio, que es, el prólogo trata más alrededor de la literatura detectivesca, y que también hay determinados prólogos que toman a determinadas figuras que conocemos más que bien, y sobre todo en estos terrenos, pero que de repente le dan otro enfoque, como lo vamos a ver en este prólogo. Ahorita les platicamos un poquito más, pero es un libro que de hecho se lo compramos a un señor que pasó con su carrito, que es un libro de viejo, entonces aparte uno lo disfruta más. George no me dejará mentir, pero es un libro súper viejito, estuvo publicado en 1968. Hoy nos dimos cuenta de la fecha en que estuvo publicado, 45 años, ahorita estamos bien la cuenta, pero es un libro que reúne distintos cuentos policíacos y de misterio. El prólogo trata básicamente, como lo mencionamos, de la literatura detectivesca, y aquí lógicamente también sale nombres como Edgar Allan Poe, como Arthur Conan Doyle. Entonces, de repente se le da otro enfoque a Poe, no únicamente a la misma, los mismos elementos que siempre mencionamos de Poe. Entonces está muy interesante el prólogo. Ahorita les platicamos un poquito más de eso y también les decimos qué cuentos vienen incluidos, y además vamos a escoger un disco, nada más un disco nuevo, para aderezar, para ilustrar esa lectura. También ahorita platicamos un poquito más de eso. Mientras tanto, algo nuevo. El grupo se hace llamar Stoneman, un poquito más de ese entre metal alemán, nueva dureza quizá todavía. El grupo se llama Stoneman y la canción se hace llamar Licht. Yeah. Un poco de luz no va mal. La canción justamente se llama Licht. El grupo es Stone Man y esto viene incluido dentro de su álbum Gold Mary. El primer prólogo que vamos a leer, el segundo prólogo les va a gustar mucho. De hecho, queríamos hacer un programa especial de eso. Entonces vamos a ver si nos da tiempo o lo guardamos para justamente platicar de todo ese libro. Pero este con el que vamos a arrancar es una antología de cuentos policíacos y de misterio. Lo escribe el prólogo, la selección y la traducción es de Agustí Bartra. Es un libro de 1968, su primera edición, Ediciones Martínez Roca, y se publica en Barcelona. Y nada más para que se den una idea, desde que vimos este libro, como lo comentábamos, es de un señor que pasa con su carrito todavía de libros para que tú selecciones, de libros de viejo, que sería buenísimo que más personas hicieran eso, rescatando quizá muchos libros que en la actualidad tal vez muchas personas empiezan a deshacerse de ellos, que habemos algunos que jamás lo haríamos, pero el tiempo también te va dando determinadas pautas que quizá hay personas que sí, ¿no? Y empiezan a acostumbrarse más a la lectura digital. Los cuentos que vienen incluidos es Edgar Allan Poe, La Carta Robada, William Wilkie Collins, Cazador Casado, Thomas de Quincey, El Asesinato de la Calle Radcliffe, que también, si ustedes, aunque no tengan este libro, también es una buena guía para, si les interesa este tipo de literatura, para conseguir los cuentos, porque en distintas antologías, pues lógicamente, se pueden encontrar Charles Dickens, El Velo Negro, Arthur Conan Doyle, El Jorobado, Maurice Leblanc, Sherlock Holmes, Llegó Demasiado Tarde, Chesterton, El Martillo de Dios, y Bland, El Número 17, Samuel Hopkins Adams, El Cómplice, Agatha Christie, La Señal en el Cielo, Lord Dunsany, Los Dos Botellas de Salsa, Edgar Wallace, El Romney Robado, Belloc Lowndes, Un Caso No Registrado, Thomas Burke, La Garra. Y rápido, les vamos a decir nada más los nombres porque si no, no vamos a acabar. Graham Greene, está Dorothy Sayers, Martin Armstrong, Ambrose Bierce, que también es de los escritores recurrentes en este programa, Ellery Queen, Anthony Berkeley, Jean Sabat, Karel Capek, Leon Treich, Henry Wade, August Delet, también de los conocidos por estos rumbos, Adrian Conan Doyle, John Collier, y después viene una parte que son los cuentos de misterio, que aquí viene Guy de Maupassant, La Mano, que en algún momento ya dejamos ese cuento completo, aquí la lectura en Hexen, está Anton Chekhov, está Luigi Pirandello, está Rainer Maria Rilke, Franz Kafka, Apollinaire, Leonora Carrington, James Joyce, William Faulkner, que de repente uno escucha nombres y dice, realmente Leonora Carrington entraría dentro de la novela de Testivesca, y eso es lo interesante de este tipo de recopilaciones, porque a fin de cuentas te dan otro enfoque, te dan otro punto de vista. Quizá uno de primera instancia no diría Leonora Carrington escribió algo de detectives, ¿no? Quizá uno piensa en detectives y dice Agatha Christie, por ejemplo, ¿no? Que sería lo que a mucha gente se le vendría a la cabeza, y uno se da cuenta que de repente un Ray Bradbury puede entrar en una antología de este tipo, ¿no? O que una Leonora Carrington, o que un Edgar Allan Poe, o que un Gustav Meyrink, hablando de los más recurrentes en este programa. Entonces, vamos a arrancar con la lectura de este prólogo de Antología de Cuentos Policiacos y de Misterio, porque también nos da como un panorama importante dentro de lo que es la literatura de detectives, que a veces también está muy, pues muy desprestigiada, igual que el horror y el terror, ¿no? Se consideran como, o muchos han tratado de verla como literatura menor, y que sin embargo se olvide el punto, quizá el objetivo primordial de la literatura, que es entretenerte, no blofear para ver quién ha leído más o qué complicado se ha leído y etcétera. Y lo vamos a aderezar con la nueva producción de Peter Murphy, que creo le tendríamos que dar un muy buen espacio, buen disco, más denso, nada como complaciente, si encontrábamos la palabra adecuada. Entonces viene muy al caso el ambiente con lo que vamos a leer con este prólogo. Pero antes, una más de Stoneman, para regresar ya posteriormente con la lectura de este prólogo. Lo que vamos a escuchar se llama Mord ist Kunst, o también La muerte puede generar arte. Y qué mejor que conocer un poquito más de distintos géneros literarios. El grupo es Stoneman. El libro negro. peligro. nueva producción de Peter Murphy. Así arranca el disco Lion, la canción Hang Up. Hicimos una selección de varias canciones de este disco de Peter Murphy para ilustrar la lectura primera que tendremos de este prólogo de antología de cuentos policíacos y de misterio, escrito por Agustín Bartra, y lo vamos a dividir en varios segmentos. Y comienza: las historias y narraciones enigmáticas, las historias de misterio y de deducción, han existido desde los primeros tiempos de la humanidad. Sabido es que el primer crimen que registra la historia fue el asesinato de Abel, perpetrado por su hermano Caín. Sin embargo, el cuento policíaco, cuyo eje central gira en torno al descubrimiento profesional de un crimen, no aparece hasta el siglo pasado, es decir, hasta que hubo realmente policías o detectives. Es un error frecuente sobre la literatura detectivesca considerar que los orígenes del género arrancan de las antiguas literaturas. A ese respecto se ha citado muchísimo a Heródoto, Homero y la Biblia, porque en ellas se rastrean narraciones deductivas y analíticas. El argumento definitivo que cierra el debate lo ha formulado el bibliófilo inglés George Bates. José no dijo una sola palabra sobre los aviones porque nunca vio ninguno. No se pudo escribir sobre detectives antes de que estos existieran. El primer cuerpo oficial de policía entra en la escena humana en 1829, cuando Sir Robert Peel creó el Cuerpo de Policía de Londres. A la sazón, Edgar Allan Poe tenía 20 años. 12 más tarde, el poeta de Ulalume y el Cuervo, el trágico Israfel, se encontraba en Filadelfia. Consideraba entonces la Atenas de los Estados Unidos como director de la revista Graham's. Por primera vez en su vida, Poe tenía un empleo fijo y disfrutaba de un sueldo anual de $800, más que suficiente en aquella época para cubrir las necesidades de una vida regular y hasta para el lujo de tener un arpa y un pequeño piano para su esposa Virginia. En la cabeza de Edgar Allan Poe bullían planes para editar una revista propia. Mientras tanto, la revista Graham's, bajo su dirección, se había convertido en la publicación literaria de más circulación del país. De una tirada de 5.000 ejemplares, había pasado en pocos meses al número sin precedentes de 40.000. A una gran fantasía, Poe unía una inteligencia lógica y matemática de primer orden. El crimen y los enigmas lo habían atraído siempre. El corazón del autor y en la caída de la casa Usher, lo terrible y lo analítico coinciden. Pero en el número correspondiente al mes de abril de la revista Graham's, Poe publica la primera narración policíaca escrita en el mundo, los asesinatos de la calle Morgue, creando con ello un género nuevo en el arte de contar historias que se ha multiplicado fabulosamente hasta nuestros días y no muestra señales de menguar en proliferación y vitalidad. Edgar Allan Poe, y me paro un poquito porque en este libro lo mencionan como Edgar Poe. Entonces es rarísimo de repente encontrarte como un escrito, volvemos a lo mismo, es un libro de 1968. Entonces es medio como que te tira un poquito la coordinación el leer Edgar Allan Poe, mejor lo corregimos, solo escribió 3 cuentos policíacos. Los asesinatos de la calle Morgue, el misterio de María Roget y la carta robada. El escarabajo de oro es a menudo considerada como una historia policíaca. Se trata de una magistral narración de misterio, pero no es una historia policíaca por la sencilla razón de que las pruebas sobre las cuales se basan las brillantes deducciones de Legrand son dadas a conocer al lector después de la solución. Así se llama la canción. I am my own name. Incorrectamente habíamos puesto I am your name. Pero me pasa lo mismo. Hay veces que voy manejando y si alguien me está indicando alguna dirección, yo no sé ni para dónde voy, pero me siento a la derecha, a la izquierda, a derecho. De repente tomo iniciativa. Entonces no me han dado ninguna indicación y me doy vuelta a la derecha. Y dice, ¿por qué te metiste así? No sé, de repente tomo iniciativa sin darme cuenta. Fue lo que me pasó con esta canción. Correctamente se llama I am your own name. Y es lógicamente Peter Murphy. Continuamos con este prólogo. Continúa diciendo, después de Poe en los Estados Unidos, en Francia, es en Francia donde el cuento y la novela policíaca apuntan como género incipiente e híbrido aún, pero con ciertas características que prefiguran la técnica y direcciones modernas. Vidocq, tanto por sus famosas memorias como por el hecho de haber vivido y escrito, representó un papel importante como precursor del género. Según Chandler, fue necesario que Vidocq publicase sus memorias para que la transición literaria del bribón al detective tuviese efecto. François Eugène Vidocq, 1775-1857, fue uno de los primeros y más brillantes agentes de la Sûreté. Hijo de un hombre panadero, de un pobre panadero, Vidocq fue en su vida ladrón, artista de circo, vagabundo, galeoto y por encima de todo, un pájaro de cuenta en los canales del crimen. Pero un buen día, el ladrón se convirtió en cazador de ladrones por medio del sencillo expediente de hacer un trato con las autoridades, en virtud del cual Vidocq, a cambio de la absolución de sus fechorías, ponía a la disposición de la policía su ingenio, astucia y conocimiento de los bajos fondos de la sociedad. Para unos fue un insigne bribón, otros lo han reputado como un gran policía. Seguramente no fue ni una ni otra cosa. Sea como fuere, Vidocq sirvió a la policía de París durante 18 años y se jactaba de haber hecho encarcelar durante aquel tiempo a 20.000 delincuentes. A la edad de 52 años, en 1827, se retiró y 2 años después daba a la imprenta sus memorias, en 4 volúmenes de más de 400 páginas cada uno. Cúmulo y fárrago de tantas extraordinarias y dramáticas aventuras, de hechos tan dudosos y fantásticos, que más que una verdadera autobiografía es la falsa crónica delirante de una especie de Tarantín detectivesco. Si como historiador del crimen la importancia de Vidocq es casi nula, el mentiroso con fantasía se convirtió en un precursor. Las narraciones de sus supuestas hazañas poseen algunos de los elementos esenciales de la moderna literatura policíaca. Toda una generación de escritores bebió en sus turbias aguas. Poe leyó a Vidocq y lo leyeron también Hugo, Balzac, Dickens, Collins y Conan Doyle. Sin embargo, su influencia mayor se registra en las obras de Émile Gaboriau, quien en 1866 publica en forma de folletín en Le País, la que es generalmente considerada como la primera novela policíaca del mundo, L'Affaire Lerouche. Yeah. de lo más luminoso y colorido de esta nueva producción de Peter Murphy, Lion. La canción se llama Lothar Stars. Buena canción, ¿eh? Porque el vampiro mayor también puede sonreír un poco. Continuamos. Dicen, Alfred Hitchcock, el conocido director cinematográfico y autor de una pequeña antología de cuentos policíacos publicada hace años, dijo que lo que distingue el género policíaco de otros tipos de crime fiction es su insistencia en lo normal. Lo anormal, robo, incendio, premeditado, asesinato, es explicado en función de lo material, lo natural, lo lógico. El crimen es la piedra lanzada en una quieta laguna y la tarea del detective consiste en estudiar las ondas de la superficie del agua a fin de hallar la inquietadora piedra. Que el monstruo creado por Frankenstein cause horror es natural, pero nos tienta mucho más el que pueda suscitar, pongamos por un caso, una sonrosada viejecita dedicada al cultivo de hortalizas. Al fin y al cabo, todo el género, recordando a Sherlock Holmes, podría definirse así: reducir a elemental lo maravilloso, hacer lógico el misterio y dejarnos asustar en un lugar seguro. El género no invalida ni mucho menos lo humano, al contrario, se enriquece con ello. Maigret, personaje imaginario cuyo espesor individual nos hace dudar de que no haya existido nunca realmente, y Vidocq, cuya vida parece un producto de la fantasía, tienen un peso específico de humanidad de carne y hueso. Vidocq nos conmueve, por ejemplo, cuando al advertir que la mujer de un criminal a quien acaba de detener está en los últimos dolores del parto, se remanga la camisa y la ayuda a dar a luz. Y el inmortal inspector Maigret, con su ruda ternura, al final de una larga persecución, se acerca al vencido y le dice: «Le pido perdón, viejo. Tenía a mi cargo descubrir la verdad». Mi deber consistía en... y puntos suspensivos. La ambivalencia de Maigret nos la sentimos allegada porque en cada hombre hay la posibilidad de la transgresión social y sentimos que la justicia tiene también sus límites. No puede serlo verdaderamente, sino castiga con cierta tristeza. En 1860, 6 años antes que Gaboriau publicase su novela de detectivesca, William Wilkie Collins daba a la imprenta su novela de misterio La dama vestida de blanco, que sigue siendo una de las creaciones más notables del género. Y 8 años después terminaba La piedra lunar, un enorme volumen de 900 páginas que el poeta T.S. Eliot considera como la primera, la más extensa y mejor novela policíaca. En las últimas décadas ha renacido el interés por la obra novelística de Collins, que fue cuñado y colaborador de Dickens. Los críticos opinan que rivalizó con el autor de David Copperfield en poder de caracterización y fue superior en habilidad para urdir un argumento. El genio de Dickens radicaba en su capacidad de observación, ternura, humor y sobre todo en su don de trasladar al campo de la imaginación creadora sus vastas experiencias humanas. Collins fracasa cuando escribe novelas polémicas y reformistas a la manera de Dickens, como este, en la casa, con La casa desierta y El misterio de Edwin Drood, que dejó sin terminar. Contribuye de una manera más potencial que efectiva a la literatura policíaca. Gaboriau, Collins y Dickens supieron mantener vivo el tema policíaco y evitaron quizá una prematura extinción del género. De los tres, Collins dio indiscutiblemente una obra maestra con su novela La piedra lunar. Pero la creación de un gran tipo de detective, de una larga serie de cuentos policíacos, en lo que lo básico fuera el procedimiento de investigación y deducción y nada más, debía tardar todavía 2 décadas, porque su autor no era a la sazón más que un chiquillo de mejillas sonrosadas que vivía en Edimburgo y se llamaba Arthur Conan Doyle. pasamos del mundo de la vigilia al mundo del ensueño. Hexen, el libro negro, Reactor 105. Federal. 36.000 watts de potencia. 105.7 FM. IMER. Instituto Mexicano de la Radio. Producimos sonidos. IMER. Y los transformamos, En ideas. Reactor. Punto. Thank you. La canción que finaliza el disco, aunque todavía nos quedan dos más para recorrer, con una selección, claro está, la nueva producción de Peter Murphy llamada Lion. La canción se llama Lion. Y también con esto damos la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya se encuentra detrás del espejo. George ya se fue, miren, así rapidito. Pero Felipe ya se queda aquí y se queda hasta las 6:00 a.m. y con nosotros a la 1, hora en que concluye Hexen, el libro negro, el día de hoy. Seleccionando, yo creo que sí nos va a dar tiempo, dos prólogos. Ahorita estamos leyendo, ya nada más nos faltan dos intervenciones que nos da un panorama general de lo que es la novela de detectives, un prólogo que viene incluido dentro de una antología de cuentos policíacos y de misterio, prólogo, selección y traducción de Agustín Bartra. Esto es en Ediciones Martínez Roca, fue publicado por primera vez en 1968. Y continúa diciendo, hace unos 80 años, Joseph Bell, cirujano consultor de la Enfermería Real de Edimburgo, daba una conferencia ante un público atestado de estudiantes que lo adoraban a pesar de su lengua mordaz, o tal vez precisamente por eso. La sala estaba alumbrada con lámparas de aceite. Era una fría y gris mañana de invierno. Entre los estudiantes, escuchando con gran interés, se hallaba Arthur Conan Doyle. La voz nasal del conferenciante seguía oyéndose, de pie al lado del doctor Bell. Había un paciente cuyo caso debía ser diagnosticado. Bell llama a uno de los estudiantes y lo interroga así: a ver, ¿qué tiene ese hombre? No, no, no lo toque. Limítese a emplear sus oídos, su cerebro, su poder de percepción y deducción. Vamos, hable de una vez. Tiene enfermo el hueso de la cadera, señor, balbucea el estudiante. Al diablo el hueso de la cadera, ruge Bell. La cojera de ese hombre no proviene de su cadera, sino de sus pies. Vea los cortes hechos con un cuchillo que hay en la parte donde sus zapatos le aprietan más. Ese hombre tiene callos, nada le pasa en la cadera. Pero no ha venido aquí para que le quiten los callos, claro está. Ese hombre es un caso de alcoholismo agudo. Su rubiconda nariz, su rostro abotargado, sus ojos enrojecidos, sus temblorosas manos, su pulso rápido. Todo esto lo demuestra claramente. Mi diagnóstico es confirmado. Además, por el cuello de una botella de whisky que asoma por el bolsillo de su chaqueta. No olviden nunca, señores, ratificar sus deducciones. Este era evidentemente el estilo oratorio del doctor Bell, del hombre que en 5 minutos, decíase, podía deducir la profesión e historia de cualquier persona que le fuese representada. Pero en el tono de su voz vibraba el acento de Sherlock Holmes. Sin embargo, la historia de la casi accidental creación del tipo de Sherlock Holmes vale la pena de ser contada, aunque sea resumiéndola de la autobiografía de su creador, Conan Doyle. El joven médico recién casado se instala lleno de confianza en Southsea, un suburbio de Portsmouth. Pero la realidad no responde a sus ilusiones. Los clientes son escasísimos y Conan Doyle se ve obligado a contraer deudas para poder seguir viviendo. Con su tiempo de ocio es casi ilimitado, se pasa horas y horas en su solitario consultorio, fumando y escribiendo cuentas que manda a las revistas y que éstas no publican. Finalmente, casi desesperado, un día se le ocurre la idea de escribir un cuento, un estudio en rojo, cuyo principal personaje, Sherlock Holmes, está inspirado en la persona de su antiguo profesor, el Dr. Bell, y es narrado por un tal Watson. La famosa pareja estaba creada. Por el manuscrito, Conan Doyle encuentra un editor que le da, sin un mucho entusiasmo, 25 libras esterlinas y le hace esperar un año la publicación del cuento. Casi se había olvidado ya Conan Doyle de su cuento y de su personaje, que pasó casi inadvertido cuando en 1889 un editor norteamericano que admiraba un estudio en rojo se mostró interesado en publicar otro cuento de Sherlock Holmes. Alentado por un buen anticipo de dinero, Conan Doyle se puso a escribir The Sign of the Four, que al publicarse en los Estados Unidos y en Inglaterra tuvo un éxito fulminante. Al año siguiente, Conan Doyle publica un volumen de 12 cuentos, Las aventuras de Sherlock Holmes, y 2 años después, una segunda serie de 12 cuentos más, Las memorias de Sherlock Holmes. Al final de esta segunda serie, Conan Doyle trató de eliminar a su personaje. Ante la enormidad de la hazaña, la protesta de sus lectores fue inmediata y unánime. Conan Doyle ha dado muerte a Sherlock Holmes. Una admiradora del gran detective de los bigotes de foca mandó una carta a Conan Doyle que empezaba así: ¡qué bestia es usted! La resurrección de Sherlock Holmes no podía hacerse esperar. La vuelta de Sherlock Holmes se publicó en 1905 y continuó en 5 libros más. Durante 30 años, Sherlock Holmes fue una leyenda colosal que circuló en todos los idiomas del mundo. William Bolito dijo que Sherlock Holmes es más que un libro. Es el espíritu de una ciudad y de una época. Y en la Primera Guerra Mundial, Conan Doyle, que era observador del gobierno británico en Francia, fue presentado a un general francés, quien de sopetón le preguntó qué grado tenía Sherlock Holmes en el ejército inglés. Conan Doyle solo pudo balbucear: es demasiado viejo para el servicio militar activo. ¿Cuál era el secreto de esta universal aceptación de Sherlock Holmes? Más que a la maestría creadora o a la originalidad de los cuentos, que es realmente menguada, el secreto de Sherlock Holmes consiste en que su verdadero carácter, que hace olvidar las limitaciones de su autor y posee el don de hacernos aceptar sus absurdos e imponernos una especie de realidad romántica, que encuentra eco en la imaginación del eterno muchacho que sigue viviendo en cada hombre. En el fondo, todos los mitos son sencillos. El éxito fabuloso de Sherlock Holmes no es el menor de los misterios de un personaje que descifró tantos. Ante una hazaña deductiva de Sherlock Holmes, su amigo Watson exclama: maravilloso, elemental, contesta Sherlock Holmes. Elemental y maravilloso, ¿no se encierran estas dos palabras, tal vez, la clave de todo este secreto? Eliza se llama la canción. Ya casi terminando este primer prólogo que leeremos el día de hoy, Peter Murphy, la canción Eliza de su álbum Lion. Vamos con el último fragmento. Creo que uno de los puntos más interesantes de este tipo de prólogos también es que vamos quizá tomando distintos nombres, distintos cuentos que quizá nunca hayamos leído y que quizá, a pesar de no estar tan clavados en lo que es la literatura detectivesca, uno puede encontrar ese gusto si por lo menos como referencia tenemos a otros que hemos tratado más en este programa, ¿no? Desde Edgar Allan Poe, desde Leonora Carrington y demás, que los ubican dentro de esta recopilación llamada simplemente Antología de Cuentos Policíacos y de Misterio. Ahorita platicamos un poquito más de esto. Lo único terrible de estos libros de viejo es que a veces ya hasta la letra va menguando y va borrándose en determinadas partes. Y concluyendo esta última parte del prólogo, históricamente la narración policíaca sustituye el folletín de peripecias sangrientas, rezago inferior del romanticismo francés, cuyos fabulosos éxitos fueron Los misterios de París de Eugenio Sue, de quien Sainte-Beuve llegó a decir, con escaso sentido crítico, que tal vez era el igual de Balzac, y la serie de hazañas de Rocambole del vizconde Pierre Alexis Ponson Duterel en 30 volúmenes tan absurdos y ricos que desafían todo análisis: asesinatos y robos, venganzas, usurpaciones de herencias, duelos, raptos, envenenamientos y curaciones milagrosas, intrigas policíacas, locuras provocadas o simuladas, castigos horripilantes, evasiones extraordinarias, amores desgraciados y deslumbrantes héroes, magnetizadores, fantasmas, mujeres fatales y seductoras, criminales que terminan su carrera en olor de santidad, cadáveres que resucitan con una oportunidad pasmosa, etcétera. Una parte de la fortuna y fascinación de Rocambole débase tal vez a profesiones de fe como la siguiente: mi naturaleza me lleva siempre a colocarme al lado del débil contra el fuerte. La novela de folletín desemboca en el asunto Le Rouge de Gaboriau, y con la apoteosis de Sherlock Holmes culmina una época en la historia del cuento policíaco y empieza la edad de oro del género. El cuento y la novela policíaca han invadido el mundo. Su triunfo popular es innegable, pero hasta cierto punto precario. La multiplicación de sus formas, técnicas y tendencias, y sobre todo la actitud claramente defensiva con que reacciona ante los géneros literarios clásicos, delatan un espíritu de crisis que busca soluciones. Evidente ha sido en los últimos años la tendencia del cuento policíaco o de misterio a desarrollarse dentro de la novela, sin perder sus características básicas, pero tendiendo más hacia lo psicológico humano que hacia lo matemático de sus esquemas. Las obras de Berkeley, Nicholas Blake y Simenon, por citar solo tres de los escritores más importantes, son una buena prueba de ello. Una gran parte del volumen de producción de esta clase de literatura, que trata de crímenes o intrincados misterios, está vinculada de sensacionalismo. Llegó a publicarse una novela con el título de El cadáver del ombligo del cristal, y se desarrolla a base de moldes fijos, sin ninguna vitalidad intelectual creadora. El rigor y el desprecio de los críticos está justificado ante semejantes desmanes. Pero la crítica es injusta cuando considera al género policíaco como exclusivo de escritores incompetentes que escriben para el consumo de gente sin cultura ni gusto literario. No se puede negar que tales escritores y tal público existen. Esto es verdad, pero no toda la verdad, porque en otros géneros, por ejemplo, en los cuentos de amor y aventura, y hasta en narraciones de ambiente histórico, encontramos productos de no mejor calidad. Como ha dicho un gran ensayista, lo que en la literatura de amor ha sido determinado por la categoría de las obras maestras de cada tipo, en el cuento policiaco ha sido juzgado por sus fracasos como por sus ejemplos inferiores. ¿Cuán puede ser la explicación de esto? ¿Lleva consigo el género un pecado original del que no ha podido redimirse? Una forma de literatura como esta, que suscita el entusiasmo de hombres inteligentes y de cultura, no puede estar afectada por una inherente bajeza. La explicación radica probablemente en la gran proporción de sus fracasos y en la vasta comercialización a que el género se presta. Pensemos, sin embargo, en las toneladas de malos versos que llegan a publicarse sin que por ello se le ocurra a nadie enjuiciar a la poesía o consideran sin vigencia a los grandes poetas. En su ensayo The Art of the Detective Story, A. Austin Friedman afirmó categóricamente que en los últimos años había surgido una nueva escuela de escritores que, encarándose seriamente con el cuento policíaco, había empezado a dar obras admirables por su construcción y ejecución, lo cual contribuía a aumentar la popularidad de esta rama de la literatura. En Inglaterra especialmente, el cuento policíaco se esfuerza por insertarse en las tradiciones de la novela y convertirse así en una parte viva de la literatura del país. No hay duda que ha empezado a crearse un estilo, a prescindir del truco para ir hacia las grandes sorpresas. Creo que fue Chesterton quien declaró una vez que hay más diferencia entre un buen y un mal cuento policíaco que entre un buen y un mal poema épico. Un buen cuento policíaco es tanto una obra de imaginación como de raciocinio, requiere tanta facultad artística creadora como poder analítico, y el autor ha de ser a la vez, sin falacias, un mágico y un lógico. En su simple estructura, el cuento o la novela policíaca es el conflicto entre un criminal y su perseguidor, con un planteamiento, una acción y una solución final demostrada. Dentro de estos límites, las variaciones pueden ser infinitas, como en el juego del ajedrez. Técnicamente, el argumento debe desarrollarse como una obra de imaginación, pero sin olvidar las exigencias de las realidades concretas que no pueden escapar de la vida moderna. El buen autor del género policiaco sabe que el lector medio, más que distraerse, busca ser sorprendido y convencido a través de las tres siguientes sencillas y trascendentales preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo y quién? Y así concluye el prólogo de esta antología, dando por lo menos una repasada a lo que es el género de detectives, a veces un poco desprestigiado, pero que aún podemos encontrar, no únicamente en los libros, sino en facetas que han tenido un éxito impresionante y que por lo menos nos ayudan a aprender a ser un poco lógicos. La última de Peter Murphy, de su álbum Lion, la canción se hace llamar Compression. Look in the mirror, lest you forget the flower in the room. And on the dark of half past three, Y así terminamos un corto recorrido por la nueva producción de Peter Murphy. Buen disco, ¿eh? Nos gustó, que además no es nada complaciente y es ambientes un poco más oscuros, un poquito más densos, salvo quizá Lothar Stars, de las canciones que ya desfilaron el día de hoy, que es un poco más alegre, un poco más luminosa, pero toda la tendencia del disco no complace nada, no complace. Y no me malinterpreten, no que no te guste, más bien que no es complaciente hacia su sonido en cuanto a lo evidente que quizás se esperaría muchas veces de un Peter Murphy, comparando los últimos discos. Nos gustó bastante nueva producción de Peter Murphy llamada Lion. Por lo menos escuchamos 2, 4, 6, 7 cancioncitas. Siempre es buen pretexto si había que leer, y creo que sí, ya teníamos varios programas que no dedicábamos, no tanto a un tema. Bueno, en este caso fue la novela de detectives. Se me hace que ya se dieron cuenta que me cuesta decir detectivescas. Está difícil, aunque ustedes no lo crean, los brackets, los frenos, sí han afectado algunas palabras. Me dicen que no se nota, yo sí lo noto muchísimo, pero muchísimo. Lo peor es que creo que todavía le falta. Ya voy para los 2 añitos y de repente hay uno que no se deja mover. Entonces todavía le falta, ni modo. Pero sí, en algunas palabras de repente cuesta un poco de trabajo. Como mencionábamos, en este caso, el prólogo que leímos fue alrededor de lo que es la novela de misterio, la novela de detectives, que también ya tiene su traducción en otras esferas, la proliferación de series de televisión que van a ese género de detectives, de investigación, de crímenes. Nosotros sí nos declaramos extra fans de todas esas series. Llega un momento en que se vuelven muy evidentes, muy obvias, muy repetitivas, ya sin nada que te sorprenda, y ahí es cuando empiezan a decaer. Pero hay series muy buenas. En su momento, por ejemplo, nosotros sí fuimos extra seguidores de CSI, de toda la gama de CSI, Miami nos caía bien. Horacio, por ridículo, pero de Las Vegas, de Nueva York, etcétera, ¿no? Pero hay otras como que además los ambientes son muy buenos. Por ejemplo, quizá algunos han tenido la oportunidad de ver Ripper Street, que es de la BBC de Londres. Maravillosa serie, los ambientes maravillosos que se ubican dentro de la época de Jack the Ripper, no que solo sean de traten casos de Jack the Ripper. Entonces, ver la ambientación, los escenarios y demás. También otra de las que recomendamos mucho, por ejemplo, como traduciendo o trasladando lo que leímos el día de hoy de a nivel literatura a el punto también de éxito terrible que tuvo en televisión a través de determinadas series, ¿no? The Killing, que es danesa, pero la adaptación gringa no es mala, no es mala, es casi igual, pero no es mala. Los ambientes los conservan, hasta donde recordamos fue filmada en Seattle, entonces la adaptación, que esa la pueden ver en Netflix, no está la original, la danesa, que esa nos encantaría verla. Creo que está pasando en televisión por cable, pero lo que sí no nos va mucho es estar cachando los capítulos, entonces si lo podemos ver de corrido, mucho mejor. El Criminal Minds, somos extra seguidoras de Criminal Minds, ¿no? Otras series como tratando un poquito más justo que fuera como la traducción, Grimm también nos gusta. Grimm nos gusta las transformaciones que tienen de fantasía, ¿no? Y en los seres en que se transforman. Pues hay muchas, ¿no? Ahorita ya se me van como tantas que hay. Wire in the Blood a nosotros nos hace muy buena serie porque es más psicológica. Entonces lo que muchas veces te ayuda en este tipo de series o este tipo de literatura es a deducir, a ser mucho más analítico, y sí se va ejercitando esa parte, sí se va ejercitando. Creo que muchos podríamos resolver o por lo menos tener más cuidado, poner atención a determinados detalles más que nuestra propia policía, ¿no? Que digo, con que los pusieran a tener maratones de esta serie se volverían un poquito más analíticos. Bueno, si tienen alguna serie que recomienden de ese estilo, y pues bien recibida su recomendación. Siempre andamos a la casa de todas estas series. Desgraciadamente no todas las proyectan aquí. Felipe también por ahí nos recomienda varias. No tanto de crímenes, ¿no? Pero ¿cuál? Ah, Salem, no la pude ver. Se para. La de Penny también. Pennywise, ¿no? ¿Se llama así? Es que también es una película. Bueno, Felipe también nos recomienda varias que estaremos dando para quien también sea seguidor, no nada más a nivel literatura, sino también a nivel imagen de este tipo de series. ¿Qué vamos a escuchar? Creo que desgraciadamente no nos va a dar tiempo de leer el otro prólogo. Ahorita les decimos y les enseñamos el libro, aunque no lo puedan ver, porque es una maravilla del libro. Lo vamos a tener que dejar para otro programa. Vamos a escuchar algo de un proyecto que además la ha pasado mal, ¿eh? La ha pasado mal en función de que no ha quedado nada bien con sus seguidores. Estamos hablando de Cyclone 9, esto que se llama Use Once and Destroy. En febrero sacaron un nuevo video de esta canción, como sencillo entre comillas, pero para ahí ya tuvieron problemas entre el grupo, su cerebro Nero. Por ahí dicen que recopiló dinero, supuestamente donaciones para grabación, a través de vender merchandise, y que nunca mandó el merchandise. Que no empiecen a hacer eso con ese tipo de recaudaciones, ¿eh? La canción Use Once and Destroy. Cyclo9, la canción se llama Use Once and Destroy. Miren, me acaba, aparte la dislexia, dice, condenados brackets que te dificultan decir detectivesco. Así, ya ven lo que uno hace, dice, ¿qué no es detectivesco? Efectivamente es detectivesco, pero no les digo que me cuesta trabajo decirlo, hombre. Ahí es donde ya se empiezan a mezclar las palabras. Y empiezan a recomendar varias series. Te faltó mencionar la adaptación de Sherlock de la BBC. Excelente serie, buenísima también. Viene por acá el póster de Horacio Kane, pero le ponía la crema y la salsa al personaje. Sí, en el caso de Horacio, más bien me da mucha risa. O sea, sus posturas, todo enclichado. Entonces, eso era lo que disfrutaba, creo que, de esa serie, ¿no? El ver, como siempre, el bueno gana y demás. Como enclichado a más no poder, pero eso me divertía mucho. Dice, los expedientes secretos X, que ya tienen muchos años, y es el papá de los pollitos. Nunca le entré a los expedientes X, ¿eh? Bueno, ya que nos lo recomiendan, igual vamos a entrarle, aunque sea unos años después. Pero no, nunca le entramos. Te late de Blacklist, Elementary, creo que son de las que mencionan por el momento. También nos preguntan mucho de los playlists. Ah, dice aquí, nada más para terminar con lo de las series, te recomiendo mucho Fringe. Que sí, Fringe, de hecho, como que nos ha dado curiosidad verla, pero no la hemos, como que tampoco le hemos entrado. También por ahí les recordamos que es más bien como, son como los X-Men, pero llevado a no es tanto como de superpoderes, o que son azules, o que vuelan, o que mueven las tormentas, sino que son cosas un poquito más terrenales de control, que es Alfas. A mí me gustó mucho Alfas. Ligerita, sin complicaciones, nada, ¿no? pero sí nos gustó esa serie. Dice, cada semana pone así dobles bombos como hoy. Dice, Killing está muy buena, viene la nueva temporada. De las series de investigación forense, una que es pionera y que muy obscura es Millennium. Sí, recomiéndanos. Siempre estamos a la casa de este tipo de series. Casi siempre que la BBC tiene un sello de garantía, ¿eh? Nos preguntaban, para no dejar el comentario a un lado, que el playlist del viernes pasado, que estuvimos en turno especial a las 9 de la mañana aquí en Reactor, y como los últimos dos programas, el de clásicos del jueves pasado, que si no los vamos a postear. Mil perdones. En serio, han sido dos semanas como un poco revueltas, un poco caóticas, un poco en que el tiempo te va matando y a veces el cansancio te termina también ganando la batalla. Sin embargo, haremos todo lo posible por este fin de semana, intentar en tiempos ir posteando todo lo que debemos, pero sí vamos a postear todos estos playlists y vamos a ponernos al corriente, porque creo que sí, ahorita sí ya estamos muy atrasados. Una más, ¿no? Vamos a escuchar una canción y ahorita les decimos qué prólogo desgraciadamente quedó pendiente de un libro maravilloso que tenemos aquí enfrente. Qué lástima que no lo puedan ver. Igual ahorita, no, pues el iPad no tiene internet. Bueno, ahorita vamos y de la computadora le sacamos foto. Que al verlo uno sí como le corroe la envidia de la buena. Lo que vamos a escuchar, una más de la nueva producción de Combi Christ. La canción, sí te dije la 14, ¿verdad, Felipe? We rule the world, motherfuckers. Es Andy La Plegua. Lógicamente, Combi Christ. Living the world as a ghost. You first. De la nueva producción de Comic Christ, la canción We Rule the World, Motherfuckers. Nos vamos a despedir con una canción de 7 minutos, entonces creo que tenemos que empezar la despedida. Métanse al Facebook y al Twitter, creo que ahí están recomendados varios y distintas series para quien esté interesado en irle buscando. Entonces puede ir consultando las que están recomendando, ahorita ya mencionamos unas. Y el libro que nos quedó pendiente es una maravilla, que es El Gabinete de Curiosidades, Mis Cuadernos, Colecciones y Obra y Otras Obsesiones, de Guillermo del Toro. Es una delicia de libro, pero delicia, delicia. Ilustraciones, trae cosas como muy personales de sus influencias. Siempre nos lo estábamos guardando quizá como pretexto. Guillermo del Toro nació un 9 de octubre, entonces dijimos, pues por esas fechas sería buen punto leer fragmentos de este libro, pero falta mucho. Y no, hombre, faltan 5 meses, falta mucho. Hay veces que no nos aguantamos y que ya queremos leerlo. El prólogo es una maravilla, y cuando él empieza a platicar desde que está chiquito, sus influencias, creo que una de las grandes cosas cuando hay un libro bien escrito es que además uno va aprendiendo muchísimo. De repente, el ir leyendo las influencias que tiene a nivel pictórico de determinados, no únicamente pintura clásica, sino también generadores de cómics, ilustradores, etcétera. La idea de este tipo de libros, porque es una especie de enciclopedia con maravillosas ilustraciones, es ir poquito a poquito, y de repente si te mencionan a algún artista que uno no conoce, por decirlo ahorita, uno al azar del libro, Odilon Redón, es buscar quién es Odilon Redón, y entonces uno va descubriendo como en cadenita distintos artistas que quizá nunca te has topado o has encontrado, y que sin embargo, si te gusta un determinado personaje, un determinado artista, como es el caso personal de Guillermo del Toro, como que sabemos a qué gusto va, entonces probablemente nos guste. Entonces, al ir buscando todas esas referencias que igual fueron influencia para él, pero que nosotros no conocíamos, de repente se va ampliando, y vas encontrando una cantidad de artistas que quizá nunca habías tenido la oportunidad de investigarle un poquito más. Creo que es una de las grandes, de los grandes puntos también de este libro y de todos los libros, ¿no? Cuando de repente alguien está leyendo y se pasa un nombre, no sabes ni de qué te está hablando y te lo pasas, porque de todas maneras entiendes la trama. Creo que ahí estamos cortando una cadena de conocimiento muy importante. En cambio, parar, buscar y ver a quién se están refiriendo o a qué se están refiriendo, creo que es la cadena de conocimiento más importante que puede haber cuando lees cualquier cosa, no únicamente un libro. Entonces, tenemos pendiente este libro de Gabinete de Curiosidades, Mis Cuadernos, Colecciones y Otras Obsesiones, de Guillermo del Toro. Ustedes ya nos comentarán si quieren que lo guardemos para octubre o si le dedicamos un temático a la lectura de algunas partes de este libro, que es una maravilla. Es un poco caro, quizá no tanto, y por ahí lo pueden encontrar a veces en oferta, quizá no tanto si uno ve el libro y lo compara con otros, pero definitivamente vale la pena. Es de los libros que uno puede tener en una mesita, o sea, en su cuarto o en donde ustedes quieran, y que siempre le va a estar, que puede tomarlo y buscarle y leerlo con calma. Entonces, pues comentarios si quieren que hagamos un programa temático antes o nos esperamos a octubre. Y ya llegó la hora de despedirnos y ya nos vamos a pasar 2 minutos. El fin de semana esperamos ponernos al corriente en actualizaciones. Recuerden que el playlist y demás se postea en http://diagonal/clausen.org. Hemos estado un poquito callados en Facebook, en Twitter. Creo que, como lo mencionamos, han sido semanas un poco caóticas, un poco... creo que necesitamos vacaciones, oigan, es la realidad. Pero empezamos a tomar energía, va la segunda parte del año, creo que estamos a la mitad, entonces estas 2 semanas como que han sido un poco de tratar de respirar y de decir, va la segunda parte y esperemos que sea el doble de fuerte que esta primera del año. Entonces estaremos poniéndonos al corriente, estaremos ya un poquito más presentes, en no nada más en actualizaciones, sino en estar posteando distintas cosas como siempre lo hacemos, tanto en el Facebook, en el Twitter como en la página. Felipe del Demonio, detrás del espejo. Fíjense, antes de que se me olvide por ahí, porque viene muy en relación con la canción que nos vamos a despedir. Nos gusta escuchar sets. Últimamente Selen Mord ha tenido varios sets, pero en video. Y de ahí nos recordó una canción. Bueno, no nos recordó, de hecho nunca le pusimos atención. Que es con la que nos vamos a despedir, que es un remix. Que de repente dijimos, qué buen video. Y que se nos pasó por completo, y el remix, teníamos el disco físico, el CD de remixes, pero que nunca le pusimos la atención. De hecho, cuando si vemos entre paréntesis, por ejemplo, un Modulate, un Suicide, un Alien Vampires, entre paréntesis que hacen un remix, generalmente le ponemos mucha atención. Pero nunca le hemos puesto mucha atención si entre paréntesis vemos Pet Shop Boys. Entonces, como que no. Y sin embargo, por eso es bueno muchas veces exponerte a distintos DJs, no únicamente los que siempre van circulando en toda la escena, porque generalmente vas a descubrir cosas nuevas. El sábado justamente va a tener Necronitro un set en donde, que va a ser por concepto, va a ser una hora de Ataraxia, una hora de Illuminate, una hora de Dina Lacaine y una hora de Therion, empezando a las 5 de la tarde. Ahorita les ponemos de información, porque ni programación hemos puesto nombre. En fin, estamos tomando el respiro antes de arrancar la segunda parte del año. Felipe del Demonio, detrás del espejo, y se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Mi nombre es Clausen, nos escuchamos el próximo jueves a las 11. Actualizaciones a lo largo del fin, ya una vez que hemos tomado este respiro para la segunda parte del año. Nos vamos a despedir con el remix que hacen los Pet Shop Boys. No lo creemos, ¿eh? Pero qué buen remix le hacen a Mindtile de Rammstein. You Are What You Eat, entre paréntesis, un remix sin guitarras, pero muy bien, y el video está muy bueno. Y con Mindtile decimos muy, muy buenas noches. 5. Es tiempo.